VHS. Y algo feliz para un mundo mejor. No, no vale empezar así, Matías, no es justo esto. A ver, ¿qué? Me haces quedar mal con la audiencia. ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Todo esto y mucho más en... Abducción. Sí, es, sí, pero estamos resincronizados con la voz, ¿viste? No estaba planeado esto. No, es que yo te explico. Yo hace poquito hice un taller de formatos dramatizados y mira, aprendí muchas cosas, como por ejemplo hacer voces así re piola y mucho sincronismo con ¿no? ¿Con allá? No, buenísimo. Aguanta. Esta es la edición número 34 de Abducción VHS. ¡Opa! 2027. Así como quien no quiere la como cosa. Como quien no quiere algo bueno. Lo que pasa es que antes estuvieron nuestros. Yo no quiero compañeros. Señalar culpables, pero es todo culpa de Gabriel Córdoba. No. Básicamente es así. Si él tuviera celular y si yo tuviera crédito, le mandaría mensajes bardeándolo. Bueno, ¿cómo dice que lo va? Bien, muy bien. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos oyentes. Estamos acá en el Grito 95.5 y hoy empezamos un ratito más tarde. Pero no importa, porque la gente igual, ¿qué tiene que empezamos más tarde? ¿Qué tienen para hacer más importante? Un lunes. Escucharnos a un lunes. Un lunes. Nada, así que se van a quedar acá hasta que nosotros terminemos, que hoy tenemos... No. Un programa. Si el lunes pasado fue un programón y nos llenamos de mensajes, después nos ponen en la calle, todo. Nos llenamos de plata. Imagínate hoy, ¿no? A mí me daban dinero por la calle. Es loco, qué buen programa, todas bolsas con plata. Qué bueno, yo no vi nada, así que repartí un poco. Después te voy a hablar de esto. Bueno, ¿qué onda? ¿Hoy con qué venís? Contame. Vamos a seguir un poquito con lo que estábamos hablando la vez pasada. La gente primero dijo, no, ¿en serio vas a hablar de esto? No, qué aburrido, no, ¿por qué? A nadie le interesa. Después la gente se terminó copando. Se reengancharon al final, ¿eh? Tanto que boqueaban, que los zombinó. ¿Viste? Bueno, tienes. Para los que no saben, la semana pasada, entre otras cosas, hablamos de los zombies y los infectados, las diferencias de cada uno. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más, pero esta vez ya nos metemos más en qué pasa si hay un apocalipsis zombie, por ejemplo, cómo nos defendemos, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que correr, todo eso y mucho más hoy. Acá bien, en este hay como guías de supervivencia, ¿no? Hay guías de... Sí, les voy a dar exactamente eso. Joya. Una guía de supervivencia. Para los que se lo preguntaban y dicen, no, ¿qué hago? Si pasa, no puede ser. ¿A quién llamo? ¿No hay un especialista? Bueno. Sí, porque si a mí hay dos cosas que me preocupan. Una es el precio de la nafta y la otra es qué hacer si pinta el apocalipsis zombie. No. Sobre todo acá atrás la sierra, ¿viste? ¿Para dónde? Voy para el lado de la sierra, voy más para el lado del lago. ¿Para dónde corro? Claro, ¿qué hago? Estoy tan descampado que construyo un fuerte. El otro día, sentí un temblor. No sé si sábado o domingo, no me acuerdo qué día fue, que para mí fue un súper temblor, no sé si alguien más lo sintió, no hablé de esto con nadie. Yo no sentí nada. Pero el sábado. Creo que hubo, puede ser, no me acuerdo ya qué día era. Puede ser el sábado, puede ser el viernes, sí, jueves. No sé, algún día del fin de semana. Pero, y dije, chau, se vienen los zombies. Yo creí que estaba, que en realidad el temblor era que se estaba abriendo la tierra y de repente salían todos los salen zombies. De abajo estos. No, digo, puede haber, hay muchas clases. No, yo pensé que quizás ese ruido te remitía a una estampida de zombies corriendo. También, infectados en este caso, porque los zombies no acordate corren. Que no corren. No aprendiste nada de la vez pasada. No, bueno, eso a mí me lo dijo George la otra vuelta. Me dijo, mirá, tengo el programa que los zombies grabado, no corren. Si querés lo podés escuchar antes de empezar. Dale. Eso es algo piola también, que vamos a empezar a implementar. Sí. Ahora que empezamos a grabar los programas, a ver, probando. Los vamos a empezar a compartir también ahí en la red de redes para aquel que sea tan fanático como nosotros, de nosotros mismos. Ay, yo soy re fanática de mí. Yo me escucho todos los días. Ay, ahora, qué locos que somos. Así que después te lo podés bajar de por ahí. Yo no sé, si alguien sabe de algún buen lugar para subirlo, que nos recomiende algún mensajito ahí por Facebook, que ¿dónde se meterían en Facebook si nos quisieran decir, tomen este link, muchachos, suban acá sus cosas? Para repetir la pregunta. Mira, Bárbara, te estaba dando un pie a que digas el Facebook de Adicción no, HS. Eso, la perdón. Mira, justamente estaba entrando en Facebook. Por eso estaba, porque ahí estaba mirando algunos mensajitos que nos estaban llegando. ¿Ya hay mensajes en Facebook? No, sí, en serio. Pará, porque estoy acá. Pará, que estoy actualizando. ¿Pero qué están diciendo? Nos escribieron en la biografía. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? No, espera un segundito. Se quejan por culpa de Gabriel, ¿no? Que arrancamos tarde. Primero, el Facebook es Abducción VHS. Para el que quiere, acá Adolfre Maquiavelo nos está diciendo: hola, el temblor fue a las 3 de la mañana el sábado a la noche. Ah, la pelota. Muchas gracias. Qué información. Esto cable es de último momento. Ay, estoy emocionada. Muchas gracias. Nuestro corresponsal sismográfico, Adolfre, muchísimas gracias por la información. Bueno, así que el Facebook explota. Sí. ¿Cuántos me gusta estaban? Los 200 en la fiesta. ¿Cuántos hay? Uy, para, acabo de salir, para. Ah, no, espera. Me pasaba que 130, 131. Espera un segundito. Estoy actualizando otra vez esto. 131 me gusta. Bien, bien, bueno. Yo creo que para el año de abducción, que es más o menos que en octubre. Por ahí. Más o menos en octubre, yo creo que llegamos a los 200 y hacemos la fiesta. Y yo espero que esos 200 vengan. Sí. Funciona así, también. ¿No? También. Lo que pasa es que hoy los compañeros acá de Barrilete de Colores nos dijeron, no, ¿cómo van a hacer la fiesta ahora? Hace frío, no me... Yo no voy a decir quién, porque claro, creo que hoy igual no sé si nos están escuchando en este mismo momento que se están yendo para la casa. Mientras van en el auto. Una de las muchachas dijo, yo no me puedo vestir de Gatúbela con este frío. O sea que De una pintó Gatúbela. Así nomás dijo, háganlo con un poco más de calorcito a la fiesta. Así que vamos a ver si... No, se puede vestir de Chubaca también, que es más abrigadito de última, no sé. Hay que ir compensando, chicos. O cualquier traje que haya que meterse adentro, si sos peticito, claro, un artudito, una cosa así. No sé, porque esto es Star Wars, lo único que se disfraza la gente de Star Wars. Bueno, señorita, le voy a comentar qué es lo que vi yo hoy mismo. Por me favor, dormí sí. Y pues estaba muy cansado, ayer estuve filmando. Te noto que no estás igual que no, siempre. No, la no, gente podría agotado. Mandar mensajes para levantarte el ánimo. Un poquito porque casi que ni vengo, mirá. Sí. Pero bueno, yo vine igual contra viento y marea. No, ayer estuvimos con Martín, sí, filmando, con tres cámaras cada uno, el campeonato regional del noroeste de automovilismo, que estamos empezando. Tú sabes, el chivo de paso, ¿no? Es que necesito hacer los me gusta que necesito ahí. Por cada me gusta me dan un peso, así que tengo que juntar mucho. Y nada, estuvimos todo el día, volví a la 1 de la mañana, así que estoy un poquito cansado, pero hoy dije, bueno, a la tarde voy a descansar, después de que... Me fui a Dolores a la mañana, me compré 40.000 garrafas, estuve ya 40.000 personas, porque es una por persona, un quilombo. Yo iba a ir y no entraba en el auto, me dijeron, no quería. No, había una garrafa más dando vuelta que te podíamos encajar para traer otra, ya que están, pero bueno, no se dio. Y después de que volví, después de que comí, me asenté, me quedé ahí tranqui, dije, bueno, vamos a ver una peli. ¿Y qué tenía para ver? La peli de Lego, que hace tanto tiempo la estoy persiguiendo. La famosa película de Lego. Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, los mismos monstruos que nos trajeron Lluvia de Hamburguesas, 21 Jump Street y toda esa onda. Sí. Y la vi, la disfruté, pero, ahí, se deja querer, pero... No es lo que yo esperaba. Yo esperaba morirme apasionadamente. Que decía, yo no sé por qué esperabas. Con respeto lo digo. Yo no sé por qué esperabas. No por el tema de Lego. No. Jamás en la vida vi un Lego, obvio. Ni sé nada de Lego. No, ¿cómo? Pero... ¿Cómo que no jugaste con Lego? Yo usaba mis ladrillos. Disculpame. Con razón, yo soy argentino, humilde, y yo de chico tenía mis ladrillos. Tenía mis ladrillos 3, mis ladrillos 4. Venía con el techito para la casita, que era verde, se doblaba la mitad, estaban rapieros. Tenía unas ventanitas, todo. Nada que ver con los de Lego. Y... está Batman. Batman tiene un protagónico muy grosso. Hay un par de cosas que hace Batman, era muy buena. Pero... No sé, no hay falta un poco de consistencia, me parece, no sé qué. No está a la altura de Lluvia de Hamburguesa, por ejemplo. ¿Cómo? Yo hamburguesa, a mí me parece... ¿No la viste? Perdón, sí, la vi un poquito. ¿Pero no la viste entera? No, bueno. La tenés que ver entera. Porque ya la puse hasta la mitad y ya la saqué. No, no, no. Yo de hamburguesa es un peliculón y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Pero Lego está ahí, está ahí. Tiene sus momentos, como dije antes, pero le doy 3 costillas. Básicamente. Estoy tratando de implementar esta nueva clasificación de películas. No, no, está muy bien. No dijiste 3 costillas y me imaginé cualquier cosa menos lo que me tenía que imaginar. Matías Costilla, ¿qué tal? No, todo bien. ¿Vos qué onda? ¿Chusmeaste algo? Yo sé que empecé a ver una serie que salió ahora, hace muy, muy, muy poquito, en mayo, más o menos, si no me equivoco. Mayo fue el mes pasado, ¿no? Sí, entonces. Sí, a ver, banca. Sí, sí, junio, ya 10 días. Que se llama Penny Dreadful. Que me enteré ahora estos días. Es una serie de, bueno, de Estados Unidos, que es como medio de horror, de suspenso. Está escrita por John Logan y Sam Mendes. Sam Mendes, alto capo, es claro, el director de Belleza Americana. De Belleza Americana, bueno, de un montón de Skyfall, de un montón más de alto cosas grosso conocidas. Que la serie es como que muestra los orígenes de famosos personajes literarios de terror. Por ejemplo, Dorian Gray, Jack el Destripador. ¿El Dr. Jekyll también? Drácula, no sé. Yo te digo lo que leí más o menos. El Dr. Frankenstein, bueno, y demás. Y está muy buena. Está... ¿Cómo se dice esto? Ay, perdón, chicos. Ajá. Está protagonizada por Eva Green. Alta gente. Eva Green. Bueno, imagínate, ¿no? Tiene un elencazo. Yo estoy enamorado de Eva Green. Josh Hartner. Billy Piper Piper. ¿Piper? Sí, no sé por eso. Bueno, son todos conocidos. Capaz que vos... Hasta Josh Hartnett llegaba. Capaz que vos se ve que no tenés entonces mucho conocimiento, mucho ¿no? En esto del mundo de la tele y del cine. Pero bueno, no, está todo bien igual. Qué tranquilo. Llega Remo sola, ¿no? No hay ningún problema. Dale. Bueno, después, por ejemplo, uno de los directores es Juan Antonio Bayona, que no sé si es español ahora, no me acuerdo. ¿Qué? Mira, ¿sabés la nacionalidad? No lo tengo, al Juan Chochen. Bueno, pero también es conocido, es un director bastante conocido. No, y está muy buena. Vi hasta ahora el primer capítulo, ahora estoy como consiguiendo todo el resto, pero está bastante... Me gusta. Pero, solo eso voy a decir. Un me gusta así de Facebook. Un me gusta. Y a ver después... Bueno, pará, no, porque ahora me quedé. Este señor Juan Antonio Bayona recién estaba buscando quién es, y es el que dirigió El Orfanato, Lo Imposible. Ah, y bueno, y algunos otros cortometrajes. No, son todos nombres bastante reconocidos en esta serie, por lo cual se le dio como bastante importancia allá, por lo menos recién ahora está saliendo de este lado. Así que vamos a ver cómo va. Hasta ahora lo que vi me gustó, está bueno, se llama Penny Dreadful, y van... Nada, en internet van a encontrar 4 o 5 capítulos como mucho. Pero no sé cuántos hay en Estados Unidos. Pero por acá salieron esos. Bueno, vamos a checar. Yo tengo ganas de engancharme con alguna serie. Pero quiero agarrar alguna que ya esté en todos los capítulos. Todos, así, en un fin de la liquido. Tenés que empezar a ver Game of... No, chicos, vi el capítulo. Ay, por favor, se los pido, se lo tengo que decir. El capítulo 8, digamos, no el que salió este domingo, sino el anterior... Fue uno de los capítulos que más de cualquier serie que viste cuando decís, no puedo creer que estén haciendo esto, o sea, no lo puedo creer. Yo ya sé que es un libro, no leí los libros, chicos, así que yo estoy con el tema de la serie en sí. No me importa a esta altura lo que pasa en los libros porque no los voy a leer. No me importa a nadie. Así que no me hagan con que, ay, en el libro esto, yo lo sé desde antes. No me importa. El punto es que el capítulo 8 fue uno de los capítulos más tremendos que vi en mi vida. El 9 lo voy a ver hoy, así que nadie abra su pico ni me diga qué va a pasar. Porque no me interesa saberlo hasta hoy a la noche. Manden mensajes al 1557-0127 diciendo qué va a pasar, así le pueden arruinar a Bárbara la sorpresa, por favor. ¿No? Gracias. De nada. Bueno, mira, yo te quiero comentar algo que me enteré. Uy, que ahora cerré todo. Bueno, no importa. Me enteré, pero yo lo sé. No, lo tenía ahí para... decir eso. Pero para leer puntualmente, pero esa cosa no preciso. Yo sé. De esto te voy a contar, lo sé. Nada, hay un flaco que es argentino, se llama Eugenio Zanetti, sí. ¿Lo tenés? Sí. Bien. Eugenio Zanetti es director de arte, entre otras cosas, maneja muchas ramas del arte, la pintura, la música, la escenografía, lo que sea. Ajá. Y él se desempeñó en Hollywood durante muchísimo tiempo, sí, como director de arte y production designer, diseñador de producción, que es un sinónimo casi de director de arte. Mucha gente no le gusta el término director de arte porque dicen que eso no se puede dirigir el arte. Como una cosa loca. Pero bueno, Eugenio, entre otras cosas, hizo el diseño de producción de una película llamada Más allá de los sueños, que actuaba Robin Williams. Sí, sí, sí. En la que Robin Williams iba al infierno a buscar, primero al cielo y después al infierno, a buscar a su mujer, que se le había muerto todo, absolutamente todo. Los hijos, la mina, todo. Iban al cielo y el cielo era todo como de pintura, de óleo, era todo así muy loco. Sí. Todo eso lo hizo este chabón que dijo, no, yo creo que le tenemos que dar esta onda. Todo. Ganó Oscar durante su carrera por lo groso que es. Y ahora va a estrenar una película, su primer película como director, que se llama Amapola, que tiene actores de aquí, actores de allá, y es como, qué loco, ahora Eugenio va a hacer una peli. Veremos qué onda, porque esta es su primer película. ¿Te acuerdas que una vuelta habíamos hablado de esto, sí, de los actores, sí, sí, que les pinta dirigir? Bueno, hay otras ramas del rubro que también les pinta dirigir porque conocen el detrás de escena, conocen. Entonces, bueno, yo puedo arrancar una peli. Pero vos que decís que cualquiera puede ser director, entonces. No. Como los auténticos decadentes dicen que cualquiera puede cantar, yo digo cualquiera puede filmar. Si le ponen onda, es la única condición. Yo creo que me enteré. ¿De qué te enteraste? No. Estaba acá en cinesargentinos.com.ar, para el que quiera, en esta página. Siempre están todos los estrenos, las noticias, etcétera, etcétera, de donde sacamos bastante información para el programa. Salió una noticia ahora estos días que dice que un cine cordobés va a instalar butacas para obesos. ¡Opa! Y el cine Gran Rex de Córdoba es el primer complejo de la ciudad en instalar las butacas aptas para obesos en una de sus salas. Según la gacetilla, las mismas tienen 80 centímetros de ancho, 75 centímetros de alto y base de 45 centímetros de profundidad. Muy exacto todos estos. ¿Cómo es el ancho? 80 centímetros de ancho, 75 centímetros de alto y base de 45 de profundidad. Es una puerta, ¿eh? Bueno, está bien. Supuestamente está bien. Salió una ley hace un tiempo que obligaría a los cines a tener dos de estas butacas por sala, pero no está llegando la información, digamos, de que se esté aplicando. Ajá. El cambio, este es el tema. Y tampoco si la ley en realidad entró en vigencia. ¿Dos butacas nada más? Sí, dos butacas nada más. ¿Y qué onda? Yo te planteo un caso hipotético. ¿Cómo estarían distribuidas estas butacas? ¿Están dos en el medio? Eso la verdad no tengo no sé. ¿Hay un sector obeso dentro de la sala? No sabría decirte. Hace un tiempo Cinemark de Santa Fe fue el primer complejo del país en instalarlas. Y por el momento el Rex de Córdoba informa sobre 10 butacas instaladas en una de sus salas. Ajá. Así que ahí te creo. Para mí tendrían que ser todas gigantes y listo, anda, que uno puede estar cómodo ahí adentro y ya está. ¿Sabés que hay cines en otras partes del mundo? Para mí se me plantea un montón de interrogantes cuando decís dos por sala. No, pero la obligación es dos, según lo que entiendo. Acá estamos viendo que pusieron 10, digamos. Se parece que cada cine pone las que quiere. El mínimo son dos. Sí. De ahí a que cada sala, bueno, tiene que... Ah, para mí tendría que ser todas las butacas grosas y listo. No, para mí tiene que ser como esos cines que son camas directamente, que no es de tener asientos, tiene como camas. No, me quedo dormido. ¿Viste? Para mí no, me quedo dormido. No sabía. Sabía no sabía unas... disfrutar el cine. Ten cuidado con lo que decís ahora. Ten mucho cuidado. Quiero escuchar música ahora. Bueno, por favor. ¿Cómo hacemos? También. Sí, porque... Ya son a esta hora, viste, a las 9:15 y me agarra ganas de escuchar música. Vamos a ir con un tema y ahora cuando volvamos te vamos a contar la cartelera de estrenos nacionales y que ahí vamos a seguir hablando de Amapola y toda esa cosa. ¿Recién vamos por ahí? Sí, falta, bueno, hay que remar bastante. Métele. Dale. Estaban los chicos de Arcade Fire haciendo Ready to Start. Cartelera. Así es, la cartelera cinematográfica para esta semana comienza con Luna de Miel en Familia, que es una película así de comedia, que actúa Adam Sandler. Mira, me comentaron, Barman. Sí. Dice que luego de una desastrosa cita a ciegas, los para padres. Para uno como de, como. Despectivamente. Despectivamente, ¿no? ¿Por qué? Que el tío Adam Sandler está, suele pifiar generalmente, ¿no? No es un éxito seguro. No es un éxito seguro. Yo sé lo que digo. Dice que luego de una desastrosa cita a ciegas, los padres solteros de Lauren, que es Drew Barrymore, y Jim, que es Adam Sandler, concuerdan en solo una cosa: no quieren volver a verse nunca más. Pero cuando ambos se inscriben por separado para pasar unas vacaciones en familia, terminan todos recluidos compartiendo durante una semana una suite en un lujoso resort de safari en África. Película. Bien. La otra que viene en cartel es A Million Ways to Die in the West, un millón de formas de morir en el oeste, que está dirigida y creada por Seth MacFarlane, el mismo tipo que te trajo la serie Padre de Familia, y que hace poco hizo su primera incursión en películas con seres humanos, en esta TED, que era la del osito este de peluche, que era así resarpado, escabiaba y hacía cosas. Ahora tiene esta película en donde él mismo actúa también, interpreta a Albert, que es un granjero cobarde que cría ovejas, y luego de echarse atrás en un duelo pistolero, su novia decide abandonarlo por otro hombre. Sin embargo, llegará a la ciudad una hermosa mujer de quien se enamora y que lo ayudará a descubrir su coraje, que será puesto a prueba inmediatamente, dado que esta llamativa mujer arrastra a un marido prófugo que reclama venganza. El argumento no me importa para nada, pero yo la quiero ver porque seguro va a ser gracioso. Seth MacFarlane me inspira un poquito más de confianza que Adam Sandler. Cachito nomás. La siguiente en cartel es argentina, se llama Lumpen y está dirigida por Luis Siembrowski. Y va de Bruno y Damián, que tienen una relación de padre e hijo. Ambos viven juntos en una casa enfrente de una fábrica abandonada donde vive un obrero ocupa llamado Cartucho. Muy buen nombre, chavones. La relación entre ellos y el obrero es de desconfianza. Una noche la policía llega para arrestar a Cartucho luego de que se defendiera del acoso de los vecinos. O sea, como que a mí me parece que ahí lo incriminan, pobrecito Cartucho. Y la otra, que como comentábamos antes, es Amapola, que está dirigida por Eugenio Zanetti. Y el argumento va de los turbulentos acontecimientos históricos entre el golpe de Estado del 66 y la Guerra de Malvinas en el 82. Hay una joven que es mágicamente transportada al futuro, donde va a descubrir la decadencia de su familia y de ella misma. Tener en cuenta que, como mencionábamos antes, Eugenio Zanetti se desempeñó como director de arte y diseñador de producción de muchísimas películas. Esta peli en particular va a tener un despliegue visual más que interesante e inusual para lo que es el cine argentino. Fíjate. Y la última que tenemos en cartel es una italiana que se llama Tutti i Santi Giorni. Está dirigida por Paolo Virsì. Y va de una pareja con caracteres opuestos que viven felices el uno con el otro y solo se ven durante la mañana antes de ir a trabajar. Una estrategia muy práctica. Pero el deseo de tener un hijo y formar una familia provocará situaciones impredecibles en sus vidas. Esto me interesa. Las comedias italianas son divertidas, generalmente. Te dijo, ¿sabes qué? Con el tráiler de Amapola. Para que vayas chusmeando qué onda y veas el despliegue visual. A ver, prestar atención. Dale. ¿Ves el barco? ¿Lo viste? Lo reveo. I think that my life has been a bit like a fairy tale. Está en inglés. Bueno. Or just like a tale. I believe everything started one summer morning when I was almost 25 years old. ¿Creas que no te vi esta mañana coqueteando a la vista de todo el mundo con ese muchacho que es novio de alguien? Why do I get the feeling that we know each other? I can't explain anything to you now, but I do have something very important to tell you. ¿Por qué pensás que hay gente que siempre consigue lo que quiere y hay otros que por más que traten y traten no consiguen nada? What would happen if you suddenly woke up and realized that all this was just a dream? Pasaban los Flaming Lips haciendo She Don't Use Jelly. Tema del día. Y Así es, llegamos ahora a esa parte mía que yo cada tanto me toca preparar para los lunes. ¿Sabes de qué te voy a hablar hoy? ¿De qué? De... Oh, hay una cosa que me gusta mucho a mí, que es la animación. Sí. Y hay... No entiendo de qué te reís, pero... No, nada, no. Hay distintos tipos de técnicas, sí, para hacer animación. Tenemos lo más conocido y lo más común de todos, se podría decir, son los dibujitos animados. Mm. Lo cual es vos, a manopla, con un lápiz, dibujás sobre un papel... Lo levantás, dibujás otra vez, con un poquito de movimiento, otra vez. Y así, más o menos, hasta completar 24, 25 dibujos para completar un segundo. Se puede hacer un poco menos también, para que no te tengas que matar dibujando, o lo que sea que hagas con la técnica que emplees. Porque también podés sacar fotos de un objeto, del cual le sacás una foto... Luego lo mueves, claro, ahí Bárbara me está ejemplificando cómo se puede hacer con la cámara y un objeto, es tal cual así como estás haciendo. Le saco una foto, ponerle al mouse de la compu, lo muevo un poquito, otra foto, lo muevo otro poquito, otra foto, y así, y así, y así. Y después si yo reproduzco esa secuencia de imágenes, ¿sí?, sucesivamente, va a dar la ilusión de que está en movimiento. Para todas estas cosas se utiliza una cámara. Ah, exactamente, para todo lo demás, ya veremos. Se utiliza una cámara que sí, puede ser una cámara que filma, una cámara de fotos, pero la gracia es que te pueda sacar una foto atrás de la otra a medida que vos le vayas pidiendo. Hay un muchachito, escocés de origen, se mudó después a Estados Unidos, sí, empezó a laburar mucho en Canadá, en lo que se conoce como el National Film Board of Canada, sí, que es muy famoso por tener como las mejores producciones de animación del norte, vienen de ahí. Le dieron mucha bola a este campo. El señor en cuestión se llama Norman McLaren. Nada tiene que ver con el que hay uno que corre carreras. Me parece que era McLaren o una cosa así. Pero este es un señor que le pintó por el tema de la animación e hizo cosas que nunca se habían hecho antes. Como, por ejemplo, él empezó a utilizar esto de... sobre el material fílmico, dado que el señor no tenía una cámara a mano, sí, o no tenía un mango, iba a la a las afueras de los estudios de filmación, revisaba la basura y encontraba los descartes de película velada, película que no sirvió, no se reveló bien. Chabón lo agarró y empezó a ver, si vos mirás un rollo de material fílmico, va a tener un fotograma arriba del otro, ¿no? Si lo estirás así en una mesa, y en cada uno está la fotografía de aquello que se filmó. Como el rollo de fotos. Exactamente. En el rollo de fotos está horizontal, sí, y acá está, lo tendrías que ver vertical. Vertical. Exactamente. Y él dijo, bueno, si yo pudiera dibujar ahí, de alguna forma, después esto, así como está, lo puedo proyectar, sí, y ya tengo mi animación hecha. Muy capo. Y yo no empecé a hacer eso. Y empezó a probar de todo, o sea, pintando con pinturas directamente sobre el fotograma y después rayando, así con un cúter, empezó a raspar lo que ya había filmado y le iba haciendo cositas arriba y empezó a hacer sus primeros experimentos así. Lo que también abrió toda una puerta de cortos de animación experimentales, que no hay un guión aparente, sino una sucesión de imágenes, sonidos y cosas así, pero... empezó a llamar la atención de algunas personas. Sí. Por ejemplo, vamos primero un poco de historia y referencia de en qué año transcurre todo esto. McLaren, como hemos dicho, es escocés de origen, nació en Glasgow en 1914, sí, y cuando tenía 20 años y todavía era estudiante en la Glasgow School of Fine Arts. Se me tropezó la lengua. La Glasgow School of Fine Arts. Muy bien. Que sería algo así como la Escuela de Bellas Artes de Glasgow. Él descubrió las filmaciones de cineastas rusos como Eisenstein y Pudovkin. Y básicamente le volaron la peluca. Él solo tenía el concepto, parece ser, de cine como entretenimiento. Y cuando vio que estos tipos utilizaban el cine como un medio de expresión y transmitían ideas muy comprometidas, le cabía, dijo, bueno, yo me mando por acá. Dentro de estas experimentaciones que empezó a hacer, en una de sus primeras filmaciones, que se llamaba Hand Painted Abstraction, sí, abstracción pintada a mano, haciendo referencia a la técnica que utilizó, la hizo sin una cámara, pintando y dibujando directamente en la superficie del celuloide, hizo que John Grierson decidiese contratarlo para lo que en ese momento era la British General Post Office Film Unit en Londres. O sea, un nombre muy complicado para la División General Británica de Post Office Film. Esto es intraducible ya, pero son no, un, se entiende, un departamento se británico de desarrollo esfuerzo, fílmico. Sí, dijo, sí. Capo, vos vení para acá porque la tenés muy clara. Sí. Dentro de esta primera animación que él hizo, sí, él se dio cuenta que además de poder hacer esto, de dibujar ahí directamente, sin necesidad de la cámara y todo, se encuentra de otra particularidad. Ajá. En el rollo de material fílmico, generalmente entre las perforaciones o a uno de los costados, hay también una pista de audio, que es óptico. Pasa luz a través de eso, una cámara lo registra y ahí reproduce el sonido. Hoy por hoy ya se incluye una banda magnética, que es como un cassette, una cosa sí, así. Pero lo que tiene esto es que al costadito, vos tenés las fotitos, ¿no? Una sí, fotito, una fotito, arriba de la otra. Fotito. A la izquierda. Una tirita así que va a lo largo de todo el rollo. ¿Tiene los agujeritos? Entre los agujeritos y las fotitos, hay una cosita así vertical que atraviesa toda la película. Me estás mintiendo. Ahí está el sonido. No te creo. Y es óptico. El sonido no sale de un papel, querido. El sonido, en este caso, salía del celuloide que estaba ahí, le pasaba un haz de luz a través, una cámara lo registra y traduce eso a sonido. Un modo de grabación analógico era esto. El tipo empezó a chusmear esto y dijo, yo puedo pintar esos chirimbolos que hay al costado. Y se dio cuenta de que no solo podía crear la imagen sin la cámara, sino también el sonido. Y ahí es como el resto es historia. ¿Sabes que es muy capo? Es este muy señor, grosso. Yo ¿no? te traje para ¿por que ¿por qué escuchemos? Hablamos de, no sé, de Spielberg? ¿Qué me importa Spielberg? Norman este la tenía clarísima. Yo te traje para que escuchemos un extracto de un corto de él realizado de esta forma, todo a mano, sí, sin cámara, sin nada, pintado directamente y con el audio pintado, para que veas también el tipo de sonidos que creaba esto. No es que podías hacer, sonaba como pasos o como voces, sino son unos ruiditos locos, pero él se fue dando cuenta que si hacías la manchita más fina, más gruesa, claro, iba cambiando el sonido. Porque imagínate, viste cuando vos a veces, qué sé yo, estás en la compu y agarrás la grabadora de sonidos de Windows y ponés grabar, se ve en así en formita verde la onda de sonido. Eso mismo, pero vertical, está ahí en la película, tiene como un patrón que va cambiando y va produciendo los distintos sonidos. Sí. Él lo que hizo fue pintar eso. Vamos a escuchar entonces un pedacito de un corte llamado Dots, que significa puntos. Bueno, así eran puntitos de colores sincronizados con la imagen. Escucha cómo suena. ¿Escuchas? No, muy bueno esto. Está pintado a mano al costado del... Este señor es mi nuevo héroe. Le pone ritmo también. Y esto estaba en perfecto sincro con la imagen. Ahí está. Bárbara está haciendo acordeón en este momento. Que va muy bien. Voy muy bien con sí, el sí, ritmo. Sí. El ritmo es normal. Ahí le pone todo hablando. Verlo también es muy interesante, pero esto está bueno que más allá de que en realidad deberías ver el corto, muy loco los ruidos que hace el tipo pintando. Está loco, loco, ¿no? Consulta, este igualmente está en YouTube, en algún lado. Yo ahora cuando terminemos subir, te voy a dejar ahí a mano, sí, puede ser que tenés ganas de ver, un cortito que es muy famoso de él, para que pispes. Pero entonces, tema, este corto nosotros vamos a ver imágenes y todo, sí, y sí, con el todo, sonido. Es todo abstracto, ¿viste? El fondo sí, es de un color que va cambiando y aparecen distintas figuras que sí, van en perfecto sincronismo con el sonido porque él pintaba en un fotograma y al claro, costadito le hacía el ruidito, siempre sincro perfecto. Hay un corto que se llama Sincronismo, que es todo un ejercicio de esto, que el tipo iba probando y viendo qué onda. Me gusta. Bueno, luego de que lo llaman para estar ahí, que John Grierson lo llama para estar en esta Foster, como oficina de cine británico, durante ese mismo periodo, él también empezó, bueno, a experimentar con su libertad expresiva. Sí. Y en el año 1936, cuando comenzaba la guerra civil, McLaren trabajó como camarógrafo en España, y esto lo marcó a lo largo de toda su vida. Ya con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, él se traslada hacia Nueva York, y de ahí se muda hacia Canadá, cuando este mismo John Grierson, sí, le empezó a inflarle un poco los cartuchos para que se una al National Film Board of Canada, que es donde él hizo después toda su carrera, y él ahí le dio duro y parejo al tema de la animación, que logró convertirse después en un referente en lo que es la animación de clase mundial. Y acá me llega un mensaje, y acá preguntan, ¿de qué año dijeron que era esto? Más o menos, este corto es de Dots, es de 1940. Perdón, ¿a dónde te llegó el mensaje? Me llegó acá al celular de la radio, el 1557-0127. No firma, pero yo le mando un saludo muy grande. Pues los quiero mucho. No, pero sí, Dots, lo que acabamos de escuchar recién, sí, es de 1940. En esas épocas Norman andaba ahí jugando con los rollos tirados que encontraba, los pintarrajeaba un poco y dejaba volar su imaginación. Bueno, una vez que se establece ahí en el National Film Board of Canada, le arman toda una cosa especial para él, toda una mesa de trabajo con una cámara especialmente diseñada para que él pueda pintar tranquilo y empezar a hacer todo este tipo de cortos. Le dio duro y parejo con eso. Sí. Él siguió dándole también a este tema de la creación del sonido pintado a mano. Y mientras la creatividad, el humor y la técnica son los rasgos más distintivos de su obra, también él era conocido por su clara voluntad pacifista, que lo llevó a desarrollar varios proyectos audiovisuales educativos promovidos por la UNESCO. En 1949 se fue a China, donde dio talleres de animación para distintos estudiantes con distintas técnicas, y en el 1953 repitió este mismo proyecto en India. Durante su estadía en China fue que surgió la idea para desarrollar el corto que ahora mismo te voy a compartir en Facebook, que se llama Neighbors, que significa vecinos, que le hizo ganar un Oscar al mejor corto animado en 1952. En este corto Neighbors, la historia transcurre de dos vecinos que se disputan una planta que crece, una florcita en realidad, sí, que crece justo en el medio del límite de los dos terrenos. Muy bueno. O sea, el corto en realidad habla sobre la guerra y sobre la violencia, uh-huh, y cómo todo se puede ir de perspectiva en el afán de conseguir algo tratando de destruir al otro. Los tipos que eran vecinos apaciblemente terminan casi matándose, y utiliza una técnica que para animar usa las personas. Es como que yo te digo, bueno, quédate quieta, saco una foto, mueve la mano, otra foto, mueve tu cochito, otra foto. Muy tedioso para un actor hacer eso, pero está buenísimo y lleva eso a límites muy, muy, muy zarpados. Y el corto es de 1952. Vos lo mirás y bueno, esto tiene que ser 70, 80, por cómo está hecho todo, pero es bastante, bastante viejito. Porque Norman estaba ahí en la cresta de la ola, siempre. Así que ese te voy a dejar ahora mismo, si puedo apretar enter acá, ya te lo dejo. Mirá, ahí, pin. Me imagino que estamos hablando del Facebook de Abducción VHS, no en el tuyo VHS personal. No. Quiero creer. Ahí está, ya está, listo. Anda y miralo ahí en el Facebook. Me gusta, ya voy. Fíjate qué onda. Esto es para que, a ver si te tentás con el cine de este muchacho. Lo otro bueno que tiene es que esto no tiene diálogos, que es una cosa a mí que en la animación me gusta muchísimo, ya que hace que vos te metas más en la historia, hace que la historia esté más trabajada. Si yo puedo contarte algo sin necesidad de las palabras, solo con las acciones y con las imágenes, lo puede entender cualquiera de cualquier parte del mundo, el mensaje este bastante universal. Igual cuando termina, tiene unas placas que van diciendo, tipo, sé bueno con todos y cuida a tus vecinos, en muchos, muchos idiomas. Onda que, bueno, muy universal la cosa, está todo bien con todos. Pero chusmeate por ahí por YouTube, porque está lleno, lleno de cortos de Norman McLaren para ver, que están muy, pero muy buenos. Y realmente el tipo sentó las bases para un montonazo de animadores que vinieron después, inspirándose en sus trabajos. Así que bueno, ahí tenés en el Facebook de Abducción. Es más, ya acaban de poner un me gusta a Dante, que también nos mandó un mensaje hace un ratito diciendo: hoy los estoy escuchando otra vez, muy bueno el programa, son muy capos, son únicos, los amo. No, mentira, eso último no lo dijo. Ah, bueno, pero, no, pero le mandamos Dante, un saludo. Dante, vos sos capo, quédate tranquilo. Bueno, muchachos, continuamos entonces en Abducción VHS. Vamos a ir a escuchar una canción ahora para ya meternos de lleno en la segunda parte del informe de ¿qué era eso que ibas a hablar vos? Ay, no te hagas el que no te importa, porque esto que vamos a decir es lo más importante. Yo me quedé con un montón de cosas que me hiciste dejar afuera la vez pasada, un montón de referencias de películas que quería tirar, no, y no pude. No, es que era no para hoy eso, bueno, por ahí, era para que la gente ahí siga, bueno, enganchada. Vamos a escuchar un poco de música y ahora entonces volvemos con eso. Salta haciendo Volcano Girls. Seguimos estamos en Abducción VHS, son las 21:19 ya, ¿no? Hay que meterle ahí pata. Recuerden, nos están escuchando por El Grito 95.5. Y seguimos con mucho más. ¿Con qué acá? Seguimos, bueno, de nuevo, para los que recién se enganchan. Que se enganchan por internet. Muchas gracias por los saludos que están llegando y todo eso. Todos los fans que tenemos acá detrás de este vidrio. Muchas gracias por venir, los amamos. La vez pasada habíamos estado hablando de esta diferencia. Nosotros siempre en el programa estábamos con los zombies, los infectados. No es que seamos grandes fanáticos de los zombies, pero siempre se da la charla y como que está de moda. Está picando el tema por ahí. Sí, siempre. Y pareció, a mí particularmente, me pareció interesante, porque es algo que siempre me molestó mucho, que la gente se confunda lo que son los zombies con los infectados. Yo no tolero que la gente se confunda lo que es un zombie y un infectado, porque son tan claras las diferencias que digo, no puede ser que no. Es imperdonable, totalmente imperdonable. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando un poquito de, bueno, de las diferencias, de lo que son, de lo que pueden llegar a ser y demás. Y para hoy dejamos como una especie de guía de supervivencia. Ajá. Todo muy lindo. Ya dijimos que nos pueden matar, nos pueden sacar un brazo, que si nos muerden nos tenemos que, no sé, sacar. Si me muerden el brazo me lo tengo que cortar, así no me infecto. Todo eso ya lo vimos la vez pasada. Pero hoy vamos a hablar de qué hacer si de repente realmente nos invaden los zombies o los infectados. Porque todo muy lindo hasta acá, ¿no? Ahora, digamos, sabemos qué es lo que son, pero ¿cómo los combatimos? Claro, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Aparte, no sé si recordás que también estuvimos charlando, que ya también es una cuestión moral, porque los zombies están muertos, queramos o no, en realidad están muertos. Entonces, matarlos es como una redundancia, ¿no? Claro, es como, bueno, ya está muerto. Aparte, un tío, habíamos hecho hincapié también de que ya es como una criatura, no es una persona, claro, esto que estás matando. Exactamente. Pero los infectados, hasta puedes ir preso, porque el infectado no está muerto, no, chicos. Es portador de un virus. Claro, está infectado, bien como dice la palabra. Está infectado. Se infecta con lo que sea que haya en ese momento, rabia, bueno, lo que venga, ¿no? Que hay tantas cosas dando vueltas por eso. Pero no deja de ser una persona. Si llega a haber alguna cura, esa persona vuelve a ser normal, por así decirlo. Entonces, si los matamos, estaríamos matando a una persona. Por ende, podemos ir presos y es una cuestión moral. ¿Qué estoy matando? ¿Está bien matar? Claro. ¿Está mal? Bueno, todas esas cosas y mucho más nos las hemos preguntado el programa anterior. Ahora vamos a seguir. Primero que nada, esto es una guía de supervivencia porque sé que hay más personas que están preocupadas sobre este tema, no solamente yo. Entonces encontré mucha información en internet dando vuelta. Lo que me sorprendió sobre todo es que los que más están con esto son los españoles. Ah, mira vos. No sé por qué motivo. ¿Les preocupa esto? Les preocupa bastante. Bien. Porque casi toda la información que traje viene de España. Se ve que están como muy, no sé si están viendo mucha tele, mucho Walking Dead, no sé qué está pasando, pero se están ahí como armando para una futura invasión zombie. Lo que pude llegar a leer es que lo que es más importante para tener en casa cuando viene una invasión, primero que nada, son mapas. Un mapa de la ciudad, bien, un mapa de la provincia y un mapa del país. Porque obviamente necesitas saber qué hay. El mapa de las rabonas creo que lo voy a tener que dibujar yo, porque no, yo busqué y lo tengo y mucho no había. No sea mala, no sea mala. Hay que saber acá dónde está. Lo que pasa es que, claro, si me empieza a comer un zombie acá, no llego a la farmacia de los hornillos. No, aparte el dispensario a la tarde está cerrado, ¿viste? Por eso, tío, tendría que venir acá a la farmacia y no sé si llego. Pero bueno, igual, hay gente que no vive acá, hay gente que nos está escuchando que vive en otros lados. Así que es muy importante, primero que nada, tener los mapas. Bien. Para saber dónde está todo. Saber dónde está todo. Por otro lado, ¿estás en tu casa? Sí. Bueno, agarrá ladrillos. Agarrá los ladrillos, y bien, empezás a hacer pared de por lo menos 15 centímetros de ancho. Sí. Para evitar las balas y que sean resistentes a los golpes. Porque imagínate, hay un infectado ahí con todo, pa. Entonces, claro, en tu casa, además de ya de cómo esté construida tu casa, igual levantás como si fuese una pared. Una pared, una muralla. Pero que tape ventana, que tape todo. que tape todo, que tape todo. Se te meten. Se te meten. Acá viste que acá hay muchas casas de madera, muchas cosas. No, la madera no sirve en estos casos. Yo, chicos, la mía lo hice de... Es como una placa cementica. No, 4 milímetros de espesor tiene. No, disculpame, olvídate. Pero la estoy sellando. No, sos el primero que viste las películas, el primero que muere sos vos en este caso. Así que agarrá los ladrillos y ponete. Después... Todas las ventanas van a tener que tener barras de acero bien colocadas y fijadas a la pared en intervalos de menos de 20 centímetros de ancho para evitar que metan la cabeza, ¿vale? No, sobre todo los zombies bebés, viste que hay zombies que son nenitos. Bueno, esos son los más jodidos de todo, te pueden meter ahí, como son chiquititos, se escabullen y qué sé yo. Ah, te mandan uno ahí. Te mandan uno. Uy, Dios. Y esa bueno, no tenía. Nada, y todo mal. Después, si podés, la puerta, cambiala por una, no sé, de acero. Porque... Yo tengo una de madera de un compraventa. No, lo peor que puedes hacer es tener de madera. Y es madera y vidrio repartido. No, y la mitad es de vidrio. Pero ves que sos el primero que muere, ¿no, Mati? ¿Con quién hago el programa si morís por los zombies? ¿Y vos venís un lunes y pinta el holocausto zombie? Yo vengo porque tengo que estar informando qué es lo que pasa en el valle. ¿Cómo no voy a venir? Esa ventana que hay ahí no tiene nada de los requisitos. No, pero la tapo. Es más, es que esta me parece muy seguro. Es que voy a empezar a traer comida para acá para guardar por si viene el apocalipsis zombie. Bien. Pero bueno, hablando de eso, ¿qué es lo que hay que almacenar? ¿No? Pues decir, bueno, ya, sé que vienen los zombies, sé lata que vienen los infectados. ¿Qué bocha hago? Bocha de lata de arvejas. No, acá los vegetarianos no sé cómo va a ir. Yo sobrevivo a arvejas. No, por lo menos lo que sí tenés que tener son 10 litros de agua por cada uno que viva en la casa o en el lugar en el que estés. Bien. Pero recuerden que el agua potable seguramente en algún momento ya se empiece a... Se contamina. Claro, se contamina. Así que van a tener que conseguir algo o pensar algún modo como para tener agua potable nuevamente. No sé, algún filtro. Cloro, no sé, lo que sea. Algo. También ténganlo a mano para que, bueno, para que puedan tener agua limpia. Agüita. ¿No? Bien. Otra vez. Después, latas de comida. Digamos, sí. Eso, comida enlatada, como vos dijiste. Arvejas. Más o menos van a tener que tener una este tipo de comida pensando para vivir 5 días. Ah, bien. ¿No? Así que una lata para cada comida, por cada persona, va a ser lo mínimo que vas a tener que tener como para no morir en el intento. Entre más tarde venza esa comida, mucho mejor, obviamente. Por otro lado, bueno, el... Bueno, si botiquín, tenés tomates, larga vida, ponele, tiran. Tiran bastante. Sí, ponele. Pero ¿no? Bueno, sí, no, sí, sí. Si a vos te parece indispensable llevarte una toma de larga vida, bueno. No sé, también la comida hay que poner un poco de onda, pues. La lata de arveja sola va, pero con algo, le tiré unos tomatitos. Bueno, eso ya queda en cada uno. Bien. Yo puedo empezar a desarrollar unos menús para el apocalipsis. Me parece muy bien, eso te lo dejo a vos. Vamos a una comisión apocalipsis zombie. Bien. Matías está ahí anotado. Por otro lado, obviamente un botiquín con medicina, todo lo que sea, ibuprofeno, diclofenato, mándatelo. Diclofenac de una. De una. Sobre todo para cuando tenés que empezar a amputar. Claro, bueno, para la gente que no sabe, dijimos que la vez pasada, para poder curarte una herida, en realidad lo más fácil es... Cortarte. ¿Puedo empezar a tirar referencias de pelis en este momento? Porque hay una ahí que es crucial. Por favor, decime. Bien, en Guerra Mundial Z, ¿sí? Que planteó... Pero ¿no? Esa película es mala y encima mala. Tiene una contradicción en esto de la diferencia. Sí. ¿Por qué? La película ya se llama Guerra Mundial Z. La Z, sí, haciendo alusión al zombie. El zombie. Pero lo que se combate en la película son infectados. Son infectados. Es un virus. Ellos están. Brad Pitt viaja alrededor del mundo. Qué fachero que es esa película. Ay, lo amo. Viaja alrededor del mundo buscando el paciente cero, donde empezó el virus. Y todo el tiempo hacen la mención a zombie. Y nada que ver. Nada. Aparte corren, ya en el momento en el que un zombie corre, no es un zombie, es un infectado. Bueno, pero ahí volvemos a la vez pasada, no vamos a... Bueno, hay una parte que a una chica le muerden ahí un dedito y él al toque le corta la manito. Y empieza a contar, dice, un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. La venda, todo así, listo, flaca, te salvaste. Él hace esto, le corta la mano de una. Ojo, a veces puede ser que no te salves, pero es mejor cortarte la mano y bueno, nada, antes que no cortártela. Pero te cabió igual. Y realmente, sí, bueno, pero... ¿Podés seguir cortando más arriba e ir probando? Todas las partes que quieras. Dale. Me gusta. Bueno, por otro lado, bueno, como decíamos, el botiquín con todos los remedios, todo eso. Después linternas y baterías para las linternas, eso de una, ¿va? De viste una. Que acá en el medio de repente no hay luz. Yo donde vivo no hay luz, ya de por yo sí cualquier esa, día común y corriente, imagínate. Yo tengo la que le enchufás y es de LED y queda cargada y tira una bocha. Bueno, pero igual por las dudas, llévate, comprate un par de pilas, sí, ya sé, hay que reciclar, yo todo estoy lo que quieras. Contra igual, las pilas. No. Las mira, baterías son muy malas. Si te dieron infectado un zombie corriendo atrás, creo que te va a importar muy poco si la pila va a contaminar o no, porque cuida ya estás cagado igual. ¡Cuida el ambiente, loco! No, ¡no me corras! No. No, está esa linterna también que tiene un dínamo, ¿viste? La que la apretás. Sí. La que hace chueque y carga. Con esa no hace falta pila, no hace falta enchufar. Esa hay que tener. Bueno, ponele. No, pero la guía de supervivencia tiene que estar recomendada. Bueno, pero ahora prosigo, pero todavía esto, vale. esto sigue. ¿Qué más? Después, por ejemplo, igual, ojo, también está bueno tener en principio, porque viste que después en un momento ya como que mueren todos y no hay más tele, no hay más radio, no hay más electricidad. Claro, se empieza a cortar todo. No hay nada, pero al principio sí, entonces está bueno tener a mano una radio o una compu como para poder ver a ver claro. qué partes del planeta están cagando primero que nosotros, sí. por ejemplo. Sí, sí. Pero igual tratar de tenerlo como en un volumen bajito, cosa que... Permiso, ¿qué? Está sonando el teléfono. Vos seguís. Ay, no, a ver, yo quiero escuchar. Decí hola. A ver, estamos escuchando. ¿Con quién está hablando? Ay, capaz que nada que ver. Es un mensaje automático de Telecom, parece esto. No, ¿en serio? Bueno, cortar entonces. Capaz que es un zombie que nos está avisando que está viniendo por acá. No sé, para mí era una engaña pichanga eso. Bueno, puede ser. Después, por otro lado, obviamente la bolsa de dormir siempre tiene que estar ahí a mano. ¿Y la bolsita de agua caliente? ¿Hace falta? Bueno, depende de cuántos años tengas. ¿No? No, pues yo frío, sin bolsa de agua caliente me la banco en un apocalipsis, no sé vos. Pero depende bueno, del frío, también. ¿No? Puede ser. Después, bueno, obviamente tenemos que tener juegos de mesa y diferentes juegos, pues estamos todos encerrados, por ejemplo, en el apocalipsis. Estamos todos los de la radio acá encerrados sí. en el estudio. ¿Qué hacemos? Nos podemos, no haber nadie del otro lado para escucharnos. Vamos a jugar al Bacamo. Lo mejor que podemos hacer es jugar, claro, Juego de la Vida, el Monopoly, todo eso está bueno, ¿no? Para tener. Por otro lado, siempre, que alguien les toque la puerta, les golpee, les toque el timbre, no abran, porque es obvio que los van a venir a comer. Así que por más que piensen... Un zombie te puede llegar a tocar, ¿tiene la destreza como para tocar un timbre? Y capaz lograr? Que de casualidad, sí. Ah, por golpear la puerta puede ser, porque si se deja caer sobre ella... Por eso. Ay, no, ¿viste que hacen así? Como que hacen... Hacen claro. como así. Sí, puede ser. ¿O no? Creo que es más así. Por ahí. Más o menos. Pero puede ser, una sí. cosa así. Bueno, cualquier cosa pero no abras la puerta. Pero en el caso en el que tengamos que ir a algún refugio, ¿a quién llevamos? Esto es muy importante. ¿Cómo a quién? ¿Hay que elegir? Y bueno, no entramos una todos cosa así en como, el refugio. Como gente útil e indispensable. Claro, es que sí. Por ejemplo, la familia, ¿no? Y que, yo ateo lo llevo. Si querés evitar futuros traumas... por no ayudar a tu familia, dejar que todos se mueran de una forma violenta y sangrienta y horrible, entonces llévalos. Bien. ¿No? Pues si no te va a pasar todo esto que dije. Los amigos. Los amigos ahí ya entramos como en un dilema. ¿Por qué? Porque llevamos al mejor amigo o al más fuerte, al más valiente, al que sabe las tácticas. Y yo creo que una vez que termino de discernir esto de la familia, ya al toque empiezo con los que tengan las mejores aptitudes. Y bueno, por eso tío, entonces los amigos no llevas amistad, a tu mejor amigo. No, ni llevas mal. Al amigo entre comillas que o me hago amigo ahí al toque. O te haces amigo ahí. Sí. Capo, vení. Esto. Vos que sos grandote, monstruo. Después, por ejemplo, bomberos. Médicos, acá tenemos los bomberos acá, agarro todo lo que está en el dispensario y atendiendo también, los meto todos en el refugio. Policías, bueno, depende qué policía, ¿no? Claro. Pero bueno, a veces no viene mal porque tienen acá, tiene la pistola, entonces sí o sí necesitamos. Puede matar zombies. Y después, bueno, nada, si está Rambo, ponele, bueno, te llevas a Rambo, Chuck Norris, te lo encontrás también, porque pueblo, ahí sabes que sobrevive seguro. Si en tu pueblo hay un loco de las pistolas. ¿Conviene llevarlo? Ese que siempre va de cacería, poner cosas así. ¿Conviene llevarlo? Y, puede ser peligroso? No sé, porque al principio puede ser peligroso, pero digo gracioso, pero claro, puede ser como medio violento. Yo no sé si llevarlo. Bien. Igual que, sí, no sé, gente inútil. No hace falta que lleguemos a gente inútil, porque no te sirve de nada, son los primeros que mueren, después te infectan a vos y toda la bola, entonces como que medio... ¿Ese que en la casa rompe vasos? Uy, se me cayeron de nuevo. No. A eso no. Puta, pero a mí me dejan afuera, boludo, el refugio. Dos vasos me quedan en casa. No, es que yo te digo, vos sos el primero en morir porque ya en tu casa no hiciste la parecita como se debía, así que ya está. Está complicado. Pero por otro lado, yo antes dije que había que tener comida para 5 días, ¿te acordás? Sí. Y vos no te diste cuenta, ¿pero por qué? ¿Por qué para 5 días? ¿Por qué no ir más rápido? ¿Por qué solamente 5 días? Porque los primeros días, estos 5, son los primordiales, son como los más importantes, porque es donde el lugar donde vivís va a ser un caos durante todo ese tiempo. Entonces la gente se va a matar entre sí porque ya no saben quiénes están infectados, quiénes no, porque se quieren llevar la comida de acá. Que empiezan los saqueos. Empiezan, se vienen a llevar la hierba. Caen ahí a lo de la bestia, claro, y pudren todo. Pudren todo, ¿sabes qué? Bien. Es un bajón. Entonces lo mejor es tener ahí, vos te quedás guardadito durante 5 días con toda tu comida, con toda tu cosa, y no salgas, no hagas nada, como dije. No abres la puerta, no hagas nada durante 5 días. Por otro lado, si salís a buscar lo que son los medicamentos y todo, tratá como de ir rápido, no vayas a un lugar donde sepas que va a haber mucha gente, porque ahí, chau, también. Claro, sos blanco fácil. Sí. De hecho, empezamos con una lista de los lugares a los cuales no ir. Bien. Hospitales, primero que nada. Ya vimos muchas películas. Y por ahí están los medicamentos. No, pero hay que evitar estos sitios a toda costa, ya que van a ser el foco de infección zombie por naturaleza. Bien. En pocos días los hospitales van a estar repletos de zombies, así que nunca vayan ahí, porque es mejor ir como a las farmacias más chiquitas. Las más chiquitas, bien. Viste que en las películas ellos van a los shoppings, a las cosas así, y está lleno porque saben que la gente va a ir ahí, es donde más concurrencia hay. Claro, ahí no. Entonces, ahí no. Lo mismo que las comisarías. O sea, la farmacia de los Hornillos podría ser, pues chiquita. Podría ser. Si llegás de las Rabonas hasta acá, capaz que estás medio salvado. Bien. Hay que ver. Pero... Está en una zona céntrica de los Hornillos, ojo. Sí, por eso me quedé pensando. Medio... Vamos a hacer... Bueno. Bien. Por otro lado, comisarías. Está bueno porque hay armas, hay todo. Vos decís, bueno, me agarro una pistola para los zombies infectados, pum, pum, pum. Pero por otro lado, mirá si te agarra un zombie o un infectado con armas. ¿Qué haces? No, ni a palo. Todo mal. Así que estaría bueno, no, peor todavía, porque capaz que hay alguno encerrado que era medio loquito. Si yo era medio loquito de por sí, imagínate en forma de zombie o infectado, ¿no? No, chau. Mejor evitar no. Comisarías. Evitar comisarías, supermercados, aeropuertos. El súper tampoco, pero ahí está el Morphy. Bueno, no, pero lugares más chiquitos, los lugares grandes hay más gente, entonces están todos mucho más infectados. Podés ir como una cosa de, ay, vamos a inspeccionar, ay, soy muy valiente. Pero seguro. Te puede salir bien como te puede salir mal. Bien, o sea, un almacencito. Un almacén. Bien. Es lo mejor. Después, a ver, ¿qué más? ¿A dónde ir? Por ejemplo, como dijiste vos recién, algún lugar chiquito para comprar, alguna despensa, cementerios, leí por ahí que esto me llamó mucho la atención, porque no hay lugar más solo en una ciudad que un cementerio, por lo que no va a haber mucha gente. Entonces, los muertos se van a levantar. Bueno, Matías, vos entendés a lo que voy. Yo pregunto porque me da miedo realmente. El lugar del cementerio donde no hay ningún muerto, en otro, más alejado. Bien, ¿no? Ahí. No sé si me entendiste. Y si no, el mejor lugar obviamente es una casa que esté como así bien toda... Que sea como un castillo gigante con todos los ladrillos. O sea que la onda, ponerle la casa de barro, ¿no? Que es tan común acá, en el apocalipsis zombie está medio sonada. Porque yo creo que entre unos 30, 40 zombies se empiezan a dar. Por eso estos hippies tendrían que revertirse el tema de ser hippies, porque son los primeros que no van a sobrevivir, ¿sí? No van a sobrevivir. Dios mío. Quieran o no, van a tener que usar cosas no hippie para no morir. ¿Qué quieren que les cemento diga? Cemento y hierro, chicos. La realidad es dura, pero es la realidad. Así que presten mucha atención. Bien. Bueno, por ejemplo, las características de un buen refugio, para los que se preguntan, bueno, ¿y entonces cuál es un buen refugio? Nada, es eso, que sean lugares defendibles y resistentes, es decir, que tengan paredes fuertes, que tengan una buena cosa de escape, ventanas, después que tengan recursos, es decir, agua, alimentos, estas medicinas de las que hablábamos, armas, nafta o gas, por ejemplo, ¿no? Y después que sea como un buen punto de rescate. Digamos, que vos estés ahí y que sea fácil que venga... Ah, ubicarte. Claro, ubicarte para poder irte rápido en un helicóptero, como en varias películas, ¿no?, de las que vimos. Por otro lado, no sé si vos tenés alguna pregunta. Y a mí me da un poco de miedo, ¿no?, que esté tan considerado todo esto, o sea, que esté tan estudiado el tema, pues si realmente llega a pintar. Sí. Yo no sé si esto de que no, en la ciudad hay más gente, todo, pero acá sí. Somos pocos y nos conocemos mucho. Somos pocos y nos conocemos mucho. Porque imagínate, apocalipsis zombie en las Rabonas. Y. ¿Dónde viene Bernardo todo zombificado corriendo? Sí. ¿Sabe dónde vivís? ¿Saben dónde vivís? ¿Esa información le queda a un zombie o un infectado? Y está en mi casa. No, todos saben dónde viven todos. Pero es lo que hablábamos la vez pasada, Matías. Vienen corriendo. El zombie ya está, es un zombie. Pero el infectado tiene posibilidad de... O sea que si fueron infectados, de llegar a aprender o de ver tácticas o estrategias. Vamos, sí, por ojo de agua, para arriba. Sí, sí. Si es un infectado, así. Sí. Si es un zombi, no, pero si es un infectado... No, yo en este caso prefiero el anonimato, porque... Igualmente, yo te digo... Pasa otra localidad, no sé. También lo que puedes hacer es, si de repente hay como un apocalipsis zombi, que yo, estás en el medio de la ruta y no sabes qué hacer, para mí lo mejor es fingir que sos uno de ellos. ¿Eso funciona? Fingir que estás medio loquito, que vas medio ahí, y no sé, yo lo intentaría, pero correría también, ¿no?, al mismo tiempo. O sea, que me haría el infectado, no el zombie, claro. Porque el infectado como... Bueno, depende del caso, depende del caso. Si son zombies, te haces el zombie y no corres. Sí. Pues si te ven corriendo, se van a dar cuenta. Bueno, puede ser. Igualmente, lo más importante de todo esto es confirmar que estamos viviendo un apocalipsis de este estilo, ¿no? Porque capaz que están, que salimos un sábado de la noche. Ah, y están todos fisuras. Y claro, y acá en realidad, bueno, o sea... Viste, claro. De repente, qué sé yo, te podés confundir con un infectado, un zombie, pero no. En la Plaza de la Rosa, claro, Marte a las 3 de la mañana, está lleno de zombies. Pero no, simplemente son los muchachos que están saliendo a disfrutar el, ¿no?, el fin de semana. O sea, que esa de disparar primero y preguntar después, pues que no, en ese caso eso no funciona, eso bien. No funciona. Después lo más importante es el tema de las armas. Puedes elegir una pistola, un bate, un machete. Acá hay mucho machete, mucha hacha. Yo tengo machete. Bueno, yo eso machete. Váyanlo guardando, chicos. Bien. Lo más importante igualmente es prepararse para esta batalla, ¿no? Empecemos ahí a ver boxeo. Oh, mi estado físico es un desastre. A correr un par de vueltitas. Un par de kilómetros, ¿no? Porque acá imagínate. Hay que empezar a entrenar. Tenés aguante. Mira, si viene, sí. Tienes que escapar corriendo de las Rabonas a no sé, a no. Por eso te digo. O subir la cuesta del ciego a los piques. No. No, imagínate que. Mejor que ahora estoy ahí en bajada, porque si no, no llego. Claro, de acá hacia allá llego. Tipo, agarrar mi machete que lo tengo. Claro, en casa. Pero si no, no. Igualmente, lo más importante es matar, matar y matar. Si tienen un apocalipsis, chicos, no importa todo lo que dijimos ni la vez pasada ni hoy. Lo más importante es que maten a cualquier persona que le venga adelante. Ustedes denle un hachazo y no pasa nada. Porque aparte, no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, lo más importante es lo tenés ahí enfrente. Sí. Lo matás. Bueno, me parece perfecto. Eso sí es simple. Es como que en ese momento voy a aprovechar y todos los años de terapia voy a recanalizar esa ira en... Sí, bueno, la expreso. Sí. La saco hacia las calles. Sí. Así, de una. Eso me cierra. De una. Cierra. Pero bueno, no sé si vos querés agregar algo más. ¿Querés dar alguna... Recomendación sobre Fílmica. Alguna de estas películas? Sí. Bien, a ver. Pensando... Guerra Mundial Z no la recomendaría. No. A mí no me cambió. Sí te recomendaría una que es cómica, que sí. Es Shaun of the Dead. Peliculón. Que no, acá creo que pusieron Muertos de Miedo. Sí. Que es la que estaba una Simon Pegg. Que pinta el apocalipsis zombie y ellos lo único que les interesa es ir a cobacharse en el bar donde van siempre, ponerse a tomar birra y esperar a que pase. Es todo el plan, básicamente. Sí. Está muy buena. Y la otra, Exterminio, 28 días después, sí, que esta no tiene zombies sino infectados. Infectados. Está muy, pero muy buena. Sí, la 1, la 2 no tanto. La 2 ya no. La 2 ya no, a mí no me gusta. Ojo, tiene una onda bastante similar, pero es medio cualquiera en su planteo. Sí. Pero la 1 está de 10. Sí. Y está bueno porque dentro del contexto que le dieron es una invasión zombie controlada dentro de todo porque transcurre en Inglaterra. Sí. Ya están aislados, sí, por el océano. No llega, no se expande al continente. Y es como todo ahí. Y la onda es que quedan ahí como medio separaditos del mundo. No es como Guerra Mundial Z, es pintó el quilombo en todos lados, todos lados. Se quedan en barcos así para no infectarse. Pero sí, yo recomendaría esas dos: Shaun of the Dead, Muertos de Miedo, y Exterminio. Sí, después también hay series, bueno, The Walking Dead ya la conocen todos, serie de zombies. Después está Soy Leyenda. Zombieland, por ejemplo. Zombieland está muy bueno. Otra película cómica de zombies que está muy, pero muy buena. Actúa Woody Harrelson y este pibe que odio con toda el alma, Jesse Eisenberg. No, el que hace de Mark Zuckerberg en la peli de Facebook es insoportable. Tiene un tono de boca que me mata. No, pero a mí en esta película me gustó. Zafa. En esta película en particular. Zafa. Y después hay una nueva serie que se llama In the Flesh, que también es sobre un chico, sobre un zombie que tiene como que reinsertarse en la sociedad. Me parece que la están pasando por ISAT ahora, si no en internet, si quieren también la pueden conseguir. Ya hay varios capítulos. Empezó el año pasado. Así que para el que quiere también In the Flesh, es nueva, es bien, bien de ahora. Yo todavía no la vi, la voy a ver dentro de poco. Mira, acá mandan una recomendación, nos llega el 1557-0127 y dice, sí, Machete y al champaquí, a ver si te encuentran en el medio del monte. Besos, Patricia. Me gusta. Bien. Todos optamos por el machete, ¿viste? Y yo el machete soy más está de, en todas las sí, casas, está es ahí el machete a mano. Está ahí a mano. Yo el otro día pensaba, mirá qué loco, ¿no? Yo el otro día estaba fijándome dónde estaba ubicado el machete. En mi casa, cosa de que si de repente yo lo tengo me pasa. A mano siempre. Por eso, de repente si pasa que veo ahí un loquito, ¿cómo puedo llegar corriendo al machete, claro, darme vuelta, clavárselo e irme corriendo por la calle? Encima, de mi casa. El que tengo yo está bastante oxidado, así que si por lo menos no lo mata la herida, lo van a matar las infecciones. Claro. Eso es algo que me deja un poco tranquilo también. Bueno. Como tiene doble efecto el mío. Perfecto. Así que eso fue todo. Hay, bueno, mucho más, pero ya me parece que es suficiente este tema. Y como para no ir preparándose, está bueno. Después cada uno, sí, va a ir investigando, armando su propia guía, va a elegir entre corned beef o arvejas, a ver qué lata prefiere. Claro. Pero bueno, yo miré. Estaría bueno que más adelante la gente nos diga eso. ¿Cómo se prepararían ellos para el apocalipsis? Armate zombie. Tu kit zombie. ¿Qué kit se llevarían? ¿Qué comida? Bien. ¿Qué armas? Yo creo que podría ser una consulta para el consultorio de la doctora Barbarita. Ay, estoy muy que emocionada. La vez pasada estuvo respondiendo algunas preguntas. Hoy no llegó ninguna. Hoy no llegó ninguna consulta. Pero bueno, repetimos que el espacio está abierto. Cualquiera que quiera hacer una consulta a la doctora Barbarita, ya sea de cómo sobrevivió al apocalipsis zombie, cómo es que vuela Superman, por qué los shortcitos de Hulk nunca se rompen, todo ese tipo de cuestiones. La doctora Barbarita va a estar más que preguntas que tienen respuestas que son indispensables para seguir viviendo en este mundo, obviamente. Exactamente. Bárbara, me encantó tu informe, muchísimas gracias. Me deja contento saber que tengo un machete, pero me deja un poco preocupado saber que mi casa es tan finita y tan vulnerable a la presión de 30 o 40 cuerpos dementes infectados quieren entrar a mi casa. Y vos fijate, te pasa por hippie. No, pero yo las compré por internet las placas. ¿Hippie? ¿Qué hay de hippie en eso? Dios. Bueno, vamos a escuchar música de una banda que ya has traído un par de veces. Y después seguimos. Ya volvemos. muchachos de El Matón Policía Motorizado haciendo Sábado. Agenda. Así es, llegamos nomás al finalísimo del programa. Y nos queda nada más comentar que para ver por acá, no hay ninguna de zombies, recién me fijé, no hay nada. Ni en el Éter, ni en el cineclub de los zombies, ese que hacen allá por el rollo de los patrones, ni nada. Pero bueno, hay, sí, para ver en cartel, en el cine Éter están los últimos días de los Muppets 2, que es los más buscados, que está a las 19:30 y tiene una función matiné a las 17 horas los domingos. Y les queda también Muerte en Buenos Aires, la peli esta de suspenso policial y thriller, donde actúa el chino Darín, el hijo de Ricky, que es hasta a las 22 horas. Ya últimos días, hasta este próximo miércoles, ya que los jueves van a cambiar cartelera los muchachos y veremos a ver qué se traen. Mucha gente en el Facebook le está preguntando por Maléfica. Sí. ¿Qué onda? ¿Cuándo cae Maléfica? Y todavía no hay novedades, así que estarán viendo. Otros preguntan también por Godzilla, que dicen que quizás sea uno de los próximos estrenos. Mira, acá hace una hora le preguntaron cuándo llega Maléfica. Dijeron, todavía no tenemos fecha confirmada para Maléfica, pero el próximo estreno quizás sea Godzilla. Cosa que me tienta mucho. Me tienta mucho. Lo que sí me da miedo es que pueda estar doblada. Bueno, pero es que es para toda la familia. Vos decís. Yo digo. Un monstruo gigante que sale del mar y rompe todo, absolutamente todo. ¿Vos considerás como entretenimiento familiar eso? Absolutamente. Deberías repensar tus prioridades. Disculpame, mi sobrino ve Lost, de 3 años y medio, sabe quién es Ben. Es más, dice que él se llama Ben. Eso no me cabió porque tu sobrino es mi niño y no, yo no vi Lost y no me cabe. ¿Sabe lo que son los expedientes secretos? Eso está muy bien. Todo fuego en el cielo. No le muestro fuego en el cielo, me vas a traumar. Después, como no, para que duerma solito en su camita. Él me dice, ¿viste fuego en el cielo? Él ya sabe todo, es un genio. El otro día le dije, Lost, ¿viste Lost? Sí. ¿Y qué pasa? Estaba Ben. ¿Y Ben dónde estaba? En la cabaña. ¿Y en la cabaña qué había? Me dijo una foto. Y yo dije, ¿y esa foto de quién era? Era yo que me llamo Ben. Uy, Dios. Así me dijo. Ya empezamos. Lo tengo grabado. Trastorno de personalidad. Bueno, gracias, Bárbara, gracias. Seguí recomendándole cosas a mi hijo, muchas gracias. Bueno, lo otro que hay para ver en el Valle es en el Cine Club de Nono, este martes a las 20 horas, van a estar proyectando El Guerrero Pacífico. ¿Allá dejaron el Warrior ciclo de amor? Sí, ahora viene el ciclo de guerreros. Me gusta más, te das cuenta. No, mentira, no sé si hay un ciclo de guerreros, estaría bueno que esté. Pero va a estar este martes 10 a las 20 horas. Y El Guerrero Pacífico es una peli que yo tuve la oportunidad de ver hace un par de años y está muy, pero muy piola. Va sobre un joven deportista que es así un capo, es campeón olímpico, el chano tiene todo, tiene fama, fortuna, minita, todo. Pero su vida va a dar un vuelco cuando un día conoce en una estación de servicio a un extraño hombre, interpretado por Nick Nolte, que le va a enseñar nuevos mundos de fuerza y entendimiento a través del arte de la concentración y la meditación. Muy, pero muy recomendable. Por eso El Guerrero Pacífico, ¿entendés? Sí, sí. Escuchamos, medita. Claro, ¿cachás? Guerrero, Pacífico. Claro, esto en la mente. Sí, sí. Vos fíjate. Bueno, queridos amiguitos, esto ha sido todo. Yo quiero mandar un abrazo grande a todos los que estaban escuchando. Muchas gracias por hacernos el aguante. Otro lunes más. Y nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 20 horas, como siempre, a menos que pinte el apocalipsis zombie. En ese caso estaré tratando de tapiar mis ventanas y llenar de ladrillos esas placas tan finitas que me separan de la intemperie, pero sí con mi machete oxidado a mano para esperar a todo aquel que se acerque. Me parece muy bien. Que tengan una buena semana. Adiós. Daylight come and me want go home. Also, are you doing work this? All night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come. 8 foot punch. Should daylight come and we one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Should daylight come and we one go home. Day, he said day. Should daylight come and we one go home. Day, he said day. Beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight